noticia del día en el arranque del programa era este anticipo del portal de noticias ABC Hoy de la denuncia a dos policías que estaban en el control sanitario ubicado allí en Ruta 30 frente a lo que es el frigorífico Mirasur por el robo de dinero a un automovilista. El automovilista es un exfutbolista de nuestra ciudad, conocido Martín Goroso, quien va a charlar unos minutos con nosotros. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, te saludamos en la radio del portal de noticias ABC Hoy. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. ¿Cómo te va? Muy bien, Martín. A ver, contanos vos la historia. Nosotros reflejamos en el portal a partir de la denuncia en la Policía Federal, pero a partir de que vos llegaste a Tandil el viernes a las 9 de la noche, más o menos. Ahí, a esa hora llegaste al control sanitario. Sí, más o menos 20:30 llegué al control sanitario, ahí venía de Buenos Aires. Bien. Y paro en el control, una chica me toma la temperatura y me preguntó dónde venía, le dije de Buenos Aires. ¿Venía solo? Hacia Tandil. ¿Venía solo en la venía solo, sí. Bien. Y la chica me dice, venía de Buenos Aires, bueno, te estacionaste al costado de la ruta que ahora va a ir el inspector. Bueno. Se acerca el inspector a los 15 o 20 minutos y le presento el papel, el permiso de para asistir a mi papá que vive acá en Tandil. Uh-huh. Y le dio el documento y se retira. Y a los 10 minutos vuelve y me dice, mira, te vamos a acompañar con un patrullero hasta el domicilio de tu papá. Uh-huh. Para contactar que vas a ir. Y sí, no hay problema, bárbaro. Y bueno, en ese momento no había un patrullero y mandó a pedir una camioneta de tránsito. Y me dice, mira, va a tardar 20, 25 minutos que venga de Tandil. Sí, no hay problema, obvio. Y en eso se acercan dos policías de la vereda enfrente y me dijeron que bajé de la camioneta, que eran de narcotráfico y que quería hacer una requisa a la misma, ¿no? A la camioneta. Uh-huh. ¿Qué te argumentaron? ¿Qué argumentaron para requisar la camioneta? ¿Te plantearon? En realidad no argumentaron nada. Yo como... no tengo nada, digamos, no tengo que ocultarlo, dije sí, no hay ningún problema, accedí. En ese momento le dije, lo que sí, necesito un testigo. Y me dijo, sí. Entonces vino el inspector de tránsito, que fue el que llamó a la carrera, al muchacho de la... ¿cómo es la camioneta que me iba a trasladar hasta los viejos? Y bueno, me dice, ¿trae tres drogas? No traigo drogas, tres... armas, algo que sea ilícito, no, nada, solamente tengo plata en un bolso, le digo ahí en un bolsillo lateral, pero después nada más. Yo traía dentro de la cabeza una bolsa de consorcio, así con ropa y dos bolsos, también con ropa. ¿Los bolsos estaban en la caja de la camioneta o dentro de la habitación? Es una camioneta que tiene tres habitáculos, digamos, tres asientos de fila, tres filas de asientos, ¿no? Y entonces estaban ahí atrás. Empezó a revisar y me dice, mira, el muchacho, mi compañero, te va a tomar unos datos, así que, bueno, mientras tanto yo te reviso la camioneta, te tomo los datos. Sí, no hay problema. Pero bueno, entonces como que en ese momento el muchacho me hace una pregunta en la libretita, que la libretita es la que compré en cualquier lado en el kiosco, nada era... Nada formal. Algo, nada formal, exactamente. De hecho me hizo cuatro preguntas, nombre, apellido, documento, DNI, dirección y nada más, creo que cuatro o cinco preguntas. Y en ese momento él gira y se da vuelta a la camioneta, el que me estaba revisando, y agarra el bolso que yo le había dicho que estaba la plata. Y cuando él agarra, va a abrir el bolso, yo miro, y en ese momento me hace una pregunta el compañero de él. Me dice, te olvidaste de decirme la dirección donde vas. Entonces yo giro, cuando giro ya, bueno, después cuando vuelvo a retomar la vista hacia el bolso, él lo estaba guardando. En eso empezó a sacar bolsa, y yo me decía continuamente, pero traes droga, ¿no? Seguramente traes droga, me dice. No, le digo, no traigo nada, le digo, flaco, no, nada que ver. Y bueno, cuando termina de esto me agarra la billetera, también me revisa la billetera, me revisó toda la camioneta. Cuando termina de hacer la requisa, quedábamos los cuatro, el inspector y los dos policías y yo. El que me revisó la camioneta me retira a un costado, vení que quiero hablar con vos, me dice. Sí. Mira, flaco, si andás con el tema de drogas, decime, sincerate, porque la semana pasada o hace un tiempo atrás vino otra persona con plata para Tandil a comprar drogas. Y se sinceró, y bueno, yo le pasé el teléfono mío, y ahí establecimos una relación, y bueno, él me tira algo, cuando viene a Tandil me tira algo de plata, yo me hago como que no vi nada. Me dice, está todo bien, me dice. Flaco, no, nada que ver, yo no estoy en ese palo, no, ando en eso. Encima te estaba tratando de coimear. Exactamente. Entonces en ese momento viene, me dice, vamos a firmar un acta para quedarme tranquilo, para resguardo mío, que yo te revisé la camioneta y no te faltó nada. Y vos también te quedas tranquilo porque vos accediste. Y el tema es que no me falte nada, pues no pasa nada, el tema es que no me sobre, le digo. Por si por ahí te pueden meter algo. Como venía la mano, yo entendí como que podía pasar algo de eso, ¿no? Y en ese momento viene la camioneta de tránsito y no firmé nada, solamente firmé la declaración jurada para entrar a la ciudad, uh-huh. pero nada de lo que sea de un acta de la policía, ¿no? Uh-huh. Y me acompaña hasta Tandía, hasta la casa de mi viejo, y de ahí cuando bajo el bolso, lo primero que me voy a fijar es si estaba la plata, y había un fajo de 10.000 pesos y me faltaba todo lo otro que estaba suelto, que eran billetes de 1.000 y de 500. 40.000 pesos te faltaban. 40.000, claro, uh-huh. yo tenía 50.000 pesos uh-huh. y tenía un fajo que estaba con gomita uh-huh. elástica, y lo otro estaba suelto en billetes de 1.000 y de 500. Y en ese momento voy con mi hermano a hacer la denuncia a la policía federal. Me atendió, creo que es Ezequiel Marzorini, el uh-huh. principal, uh-huh. me parece. La verdad, una atención bárbara, se empezaron a mover junto con llamaron al fiscal también, y creo que al otro día fue le hicieron a los allanamientos. Le hicieron un allanamiento, sí. Claro. Martín, cuando. Pero, bueno, el tema era sí. que, viste, seguramente no, a ver, uno más que nada con la denuncia, porque por ahí esto pasa seguido o puede seguir pasando, entonces para que no pase más. Hay que hacer la denuncia siempre en estos casos, porque no, uno confía en la policía que tiene que cuidar, y todo al revés, ¿no? No digo que todos son iguales, obvio, mm-hmm. pero hay que empezar, qué sé yo, a cortar esto. Martín, en tu relato vos decís que estabas esperando allí a la orilla de la ruta para que te viniera a buscar, digamos, este auto de tránsito para acompañarte a tu sí. casa, a la casa de tus viejos, y que se cruzan dos efectivos. ¿Esos efectivos estaban ya en la banquina de enfrente? ¿Estaban siendo parte del operativo o llegaron en ese momento? Yo cuando llegué al control sanitario vi un patrullero o algo parecido de la mano izquierda yendo para el lado de Rauch. Pero no le di importancia porque la verdad uno ve así, pero sí había como un móvil que venía de ese lado. Uh-huh. del lado del patrullero, el móvil que había ahí de la policía. Uh-huh. Me dijeron que el muchacho era uno de, creo que de Olavarría, el otro de Las Flores. Sí. De hecho, otro para la policía de acá. Sí, de hecho se hicieron allanamientos también, no solo en Narcotráfico Tandil, sino en las casas de los dos efectivos el día sábado en horas de la tarde. Ah, ahí está. Sí, si algo me habían informado, la verdad que actuaron bastante rápido y con respecto a la plata, que bueno, la información que teníamos era que había aparecido una parte del dinero, pero que el efectivo policial había presentado un ticket como que había sacado dinero el sábado a las 2:30 del mediodía por esa suma de dinero que tenía. Eso te lo contó la policía. No, la verdad no hablé con nadie, pero sí tengo como esa oficial, ¿no? Como que había presentado un ticket de uh-huh. que había retirado dinero del cajero, pero la verdad no tengo la certeza. Uh-huh. Todavía no hablé tampoco con el fiscal ni con un juez, nada. Uh-huh. Vos fuiste a hacer la denuncia, como decías, a la Policía Federal. ¿Por qué fuiste ahí a la Federal? Sí, porque me pareció, con mi hermano me dijo que vamos a la Federal directamente, bien. Que está ahí cerca del departamento donde vive él, y bueno, no por otra cosa, no sé, no. Uh-huh. Me llevó ahí, mi hermano. Uh-huh. Vamos directamente uh-huh. a la Federal, me dijo. Es uh-huh. que no sabíamos si era policía, si era de narcótico de Federal o no sé claro. cómo se maneja eso, claro. No tengo idea. Claro. o provincial. Sí, era provincial, creo, ¿no? Claro, sí, sí. Los involucrados, digamos, son de los provincia. Sospechosos son de la policía de la provincia de Buenos Aires, sí. Martín, vos venías acá a Tandil por una cuestión particular, ¿no? Venías a la casa de tu hijo. ¿Tu hijo vive allí en la zona de Cerro Leones? De Las Tunitas. Villitalia. Ah, en Villitalia. No, yo relacionaba el apellido Grosso con Cerro Leones. Y con defensor del Cerro. ¿Viste? Con Claro. Porque, bueno, nacimos ahí nosotros. Yo a los 10 años, 11, me fui para Necochea, pues fui a los 15 años para Buenos Aires, pero nacimos en el barrio de Las Tunitas, sí. Claro. Bueno, ahora, evidentemente. Mi hermano es presidente de CUD del Cerro. Claro, Javier. Sí. Exacto. Bueno, ¿cómo sigue ahora? ¿Te vas a quedar acá unos días? ¿Vas a estar con tu viejo? Y mientras tanto esperar que esto se trate de aclarar. Sí, correcto. Yo venía a asistir a mi viejo, que no puede moverse mucho, y bueno, para estar cerca de él. De hecho, yo ya tengo pensado también venirme a Tandil nuevamente y quedarme acá y bueno, seguir mi vida acá, volver después de tantos años. Si te piden hacer un reconocimiento, Martín, ¿recordás las caras de los policías? Sí, digamos. Sí. De uno seguro, que fue el que habló y el que hizo la requisa. El otro tenía una gorra con el barbijo, entonces no se veía bien, pero el otro tenía cara descubierta. Ese lo tengo, alto, y bueno, el otro muchacho era más bajito. Y después el inspector, que estaba también ahí, pero bueno, no sé si estar implicado en algo, en el inspector, no sé. Claro. Bueno, Martín, por ahí en el regreso a Tandil, después de tanto tiempo, uno tiene que hacer una nota desde el punto de vista policial, cuando podría hablar con vos desde lo futbolístico y todo lo que dejaste, ¿no? En tu historia. Ya va a llegar el momento en el programa deportivo de la radio que te puedan hacer una nota, seguro, y que puedas hablar de eso. Sí, lamentablemente fue por una noticia mala y policial, ¿no? Seguro. Pero sí, nada, con mucho gusto. Bien. Lo volveremos a hablar con el tema deportivo. Por supuesto. Martín, te agradecemos tu testimonio. No, por favor, gracias a usted por comunicarse. Bien, Martín Grosso, el exfutbolista, quien fue el protagonista de esta historia, ¿no? Martín Grosso, quien, ahora, le sumamos un dato más, Beto, acá, que no la teníamos, digamos, fue una primicia de ABC Hoy, hasta estuviste trabajando hasta ayer, hasta altas horas de la noche, para publicar esto. Centraste la nota en el robo, en el robo de estos 40 mil pesos, sí. Pero también había un pedido de coima. Sí, tremendo. Si traes droga, viste cómo podemos hacer, cómo podemos hacer. No, una cosa loco. Completísima, digamos, ¿no? Está bien que esto, esta última parte va a ser más difícil corroborar, pero evidentemente es una cosa de loco. Sí, sí. Igual no está sorpresa, ¿no? Digo, no te sorprende tampoco. No, bueno, pero... bueno, ahí pero, está, Pero que ya lo diga el protagonista directo de la denuncia, es muy fuerte. Bueno, así que, digo, más allá de si puede identificar o no, digamos, si se recuerda la cara, digamos, están los registros de quiénes son los dos policías que estaban apostados en el lugar, ¿no? Sí, seguro. Porque por eso consultaba si ya estaban trabajando, digamos, en el control sanitario, o habían llegado porque hubo un llamado para decir, mira, acá hay una camioneta que quiero sospechoso, queremos que revisen, ¿no? Así que estaba este patrullero ahí, hasta anoche Asuntos Internos de la Policía no había actuado. Y no había actuado porque desde Fiscalía todavía no se habían elevado las actuaciones, es decir, se continuaba con la investigación. Habrá que esperar cuando se eleve al juzgado, y de juzgado evidentemente va a pasar a Asuntos Internos, y allí se verá si es una cuestión administrativa y qué tipo de sanción también les cabe a los dos efectivos policiales. Sí, bueno. Afuera de la puerta. Sí, lo más probable. Lo más seguro. Eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero. En forma preventiva, mínimo, y después, una vez que finalice las actuaciones y donde haya Sí, sí, sí, es que se corrobora. Se corrobora todo esto, ¿no? Por eso también mantenemos las identidades, digamos, de los de los policías bajo reserva hasta tanto, sí, digamos, sean encontrados culpables, ¿no? O por lo menos hasta que sean procesados. Claro. Recordemos que, como bien decís vos, faltaba faltaban algunos pasos. Y además la imputación. En principio, según desde fuentes de la policía nos decían hurto, pero desde fiscalía nos decían hurto agravado mínimo por la condición de policía y por funcionarios públicos. Bien.